llevo adentro, pero no puedo, aunque lo intento. Afuera está lloviendo y no sé si esto sea una señal, si la de tomada está muy bien o está muy mal. Yo lo único que quiero es que no pierdas más tu tiempo con mis besos. Me duele cuando escucho cómo se te está partiendo el corazón. Hoy daría cualquier cosa por cambiar la situación, por poder mandar en mí y controlar esto que siento, que llevo dentro, pero no puedo, aunque lo intento. Pensarás que aprovecho nuestra historia para escribir una canción y de lo triste hacer victoria. Pues si canto simplemente es para desahogar la herida.